sí llegamos. Un poco tarde. Un poco tarde como la costumbre del viernes. Pero es que la cena es importante el viernes. Y el postre es lo que más se tarda. Sí. Dios. Pero bueno, ya estamos aquí, ya llegamos. Y... ¡ay, en la torre! Pues vamos a poner musiquina. Musiquina. En lo que una servilleta tiene que pasar a hacer uso de servicios básicos y primordiales del hogar. Entonces, pongo musiquilla y yo regreso. Ay, bueno, ok, ahorita volvemos. Y esto es Anime Animate, chicos, estamos empezando. Baby, no pleasure without pain, and this love will help me. Don't waste a single moment, just take it, take it. Close your eyes, open your mind. Nothing can be done by just waiting. So free to fall in love. I wanna see your smile, I wanna live your eyes, I wanna hear your voice, 'cause nobody. Sometimes I get lost.

Just why? Don't believe. funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Jump on it, if you sexy and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it, if you sexy and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot, don't believe it, just watch, come on. Just watch, don't believe me, just watch, don't believe me, just watch. Bueno, sí, está de este lado Aihara. Y está Aihara y está. Ay, Dios. Himeko Kirei. Ok. Kirei. Que por aquí Aihara me dijo que ella suele poner apodos a los locutores dependiendo de su personalidad. Sí, pues. Ese es el principio básico de la forma. Ok, bueno. Y dice que parezco una chica alegre y divertida que le gusta comprender y sentir bajo nuevas experiencias con las personas que quiere. Solo parece. Y te gusta pasarla bien y cuando los momentos sean molestos siempre encontrarás la forma de ir en contra de las dificultades. Solo parece. Sueles abrir tu corazón, tu cocoro, dice. Sueles abrir tu cocoro para que te comprendan y acepten como eres. Te llamaré la locutora de la diversión. Muere de envidia, amor. No, no te vales. Y pues ya, como pusimos ahí en... Ay, no lo puse en el chat. Pero sí lo puse en Facebook. En Facebook puse que hoy vamos a hablar, ya lo puse en el chat también. De comida y de cosas deliciosas y cosas ricas y así, y así. ¿Y usted, señor, qué opina? Oh, que comer es muy bueno. Y sobre todo si termina con un buen pon. Como el de Lilo y aquí. ¿El helado de pistache? No, el que se come Stitch y después lo tiene que regresar. Ah, era un pastel. Como de fresas, algo así. Ahí viene. Postre, postre. Postre, ¿cuál es tu comida favoritísima? ¿Mía? Sí. No sé. La que más se me antoja, aún no la he probado. Si es que eso se puede. Pero hay muchas cosas que me gustan. ¿La qué? La carne. Filetes. Costillas. Y buenas ensaladas. ¿Cuál es tu carne favorita? Eso siempre me lo pregunta. Eres un dragón de carne, pero siempre me ha costado trabajo saber cuál es tu carne favorita. No me digas qué cosas a la mimita. No. Tu corte favorito. Soy fan de los cortes gruesos como el solomillo, el ribeye, pero el que es de Adebis, el que es como de una pulgada, por lo menos. Me gustan las costillas, pero así mi corte o qué animal. Ándale, ambas dos. No soy fan del pollo. Eso ya lo sabía. El pescado solo en formas muy específicas. Digo, siempre me lo como, pero así de que se me antoje. La vaca siempre es... ¡Oh, sí, vaca! Res, animalote, comida. Sí, tendría que ser un pedazo de res. Pero algo así como sustancioso, como el... es que no sé bien cómo se llaman. Pero esos que son así el típico... sirloin, pero no el que te dan en cualquier lugar, sino el que ves mucho en la televisión, que es ese corte grueso, jugoso, que tiene, ajá, carne, pero no es carne fibrosa dura, sino carne jugosa. ¿Sabes cuál? El mismo que está comiendo Mr. Reagan cuando el señor Smith está negociando con él en la primera película de Matrix. Oh, ese es muy, se ve bien puerco. Eso. Tú ponme un pedazo de animal así enfrente y no me voy a detener. ¿Qué dice por acá? Aihara dice: cosas deliciosas, algo no puede faltar en la mesa. Lo más delicioso es comer, ¿qué? Con las personas que te caen bien, creo. Sí. Además que te des gustitos tú sola. No, yo soy de las personas que no puede comer sola. Así es. Me cuesta mucho trabajo comer sola. Eso de... Muy cierto. Y a veces hay que dejar de comer porque está sola. También muy cierto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tu postre favorito? Postre favorito. Ajá. Me gusta el tempura helado, pero cuando está bien hecho. Cosa que es algo difícil. Casi siempre está pelmazado. Mi postre favorito. Igual, tiene que estar bien hecho, pero... Bueno, no, ya sé, sí, definitivamente. Ese... O lo haces o no lo haces. ¿Cuál? O sale o no sale. El soufflé de chocolate. ¡No! Sí, ese es postre. No, sí, pedazo. Pero es que el soufflé de chocolate sí cuesta trabajo. No, por eso, o sea, ese o sale o no sale. O sea, o hay o no hay postre. Sí, porque además el soufflé sí tiene su chiste. O sea, no existe un mal soufflé, porque hacerlo mal significa que simple y sencillamente no existe. No. No hay mal, o sea, soufflé. Si logras hacer un soufflé de chocolate, es bueno. ¿Cuáles son tus platos favoritos? El pay de manzana. ¡Ah! Conozco un hombre que le encanta el pay de manzana y que le da coraje. Jamás encontrar el pay de manzana como uno se lo imagina. Tengo la fiel esperanza de que algún día podrás hacerlo. Podría hacerle su pay de manzana como quiera. Pero ustedes más, díganme qué otros postres les gustan. ¿O cuál es su comida favorita? Por acá saludos a Naomi Ramírez, a Atlas Volken, a Jazz Metzli, a David González, a todos los ninjas que andan por ahí. A Tsubasa Kazanari, quiero tacos de tripa. Yo quería tacos de tripa. ¿Y no? Y no había. Y de bistec con papas. Y llegamos y ya no había. No. Un pambazo, dice, unas gorditas de chicharrón estilo Ciudad de México, claro. Uy, con suadero adentro. ¿Cómo extraño esas gordas de chicharrón con suadero adentro? Comida favorita, salmón a la parrilla acompañado de ensalada fresca al limón. ¡No manches! ¡Qué buen platillo! Eso se me antojó, pero además, el salmón así, o sea, la carne tiernita, que se puede despegar solita. Pero la costra tiene que estar en la piel. El chicharrón. Sí. Esa piel del pescado que está crujiente. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué antojos! Sí. Y eso que ya acabo de comer, chico. Bueno, acabo de cenar. Todavía no me estoy comiendo mi postre. Voy a empacar unos tacos. Ñom, ñom, ñom, ñom, ñom, ñom. Eso sí suena súper delicioso. Suena bien. Sí. Ñom, ñom, ñom. ¡Qué antojo! ¿Qué otra cosa? Pues lo que te decía, siempre se me antoja el filete Wellington que prepara el chef Ramsay en sus videos. Ah, bueno, es que sí, ese filete Wellington sí se ve. Sí, ese es así como la cúspide de la cocina inglesa. Pues es que sí tiene su chiste, ¿no? Es como... No es de enchilamesta. ¿Qué comimos hoy? ¿Tacos? No, hoy no comimos nada y nos esperamos a la cena, ¿no? No, yo sí comí una torta. Ah, bueno, tú sí, yo... Ah, comí unos esquites. Esa fue mi comida y desayuno. Unos esquites. Y ya, de comida no hubo comida. Y cenamos tacos. Tacos de suadero y de pastor. Y el postre fue fresas con crema y ensalada de manzana y flan. No que te empacara todo eso, sino que esas fueron las opciones. La ventaja de ir en familia. La ventaja de ir en familia es que le puedes quitar un poquito a todos y... Y pruebas más. Ayer fue ají de gallina y sopa de verduras. Órale, ¿cómo es el ají de gallina? ¿Cómo es eso del ají de gallina? Me suena como a gallina en salsa. ¿No? Sí, pero no sé. Pero como en nuggets. No sé. ¿De qué país eres, Ayara? Para tener una idea. A mí ya llegó Midori. Hola, Midori. ¿Cómo es la gallina en salsa? No, ¿qué? Ají de gallina. ¿Cómo es el ají de gallina? Es un plato acompañado de una crema de ají amarillo y leche. con carne de gallina deshebrada, deshilachada. Imagínate la carne de gallina deshebrada. Ah, ya. En una crema de ají y como pimiento amarillo. Ajá. O chile amarillo. Y leche. Con sopa. Ajá, ajá. No gusta sopa. Pero suena bien. Está rico, o sea, sonadito rico y. Hasta no probar, no lo sabremos. Dos pa' llevar. Dos pa' llevar. La puedes servir con papas y arroz. Ah. ¿Sabes cómo que se me imagina? Como el curry. Exacto, yo también pensé en algo así como una versión un poco diferente de curry. Era como... ¿De qué país eres, Aijara? ¿Chilena? No. No, es como... Bueno, sí podría ser chile. No sé, pero... No es rica para la semana, pero para el fin... algo más especial. Oh. Es de Perú. Ah, latina. Pero nació en Argentina. Ah. Ella es de Argentina. De Argentina los cortes, ¿no? Sí. Ay, qué rico. O sea que ella sí ha de saber de cortes y de carne y... Ajá. Y de chom, chom, chom, chom. De trozos de animal. De trozos de... Sí, yo he llegado a la conclusión de que yo no podría ser vegetariano. No, eso de ser vegetariano no. No, anda. No es vida, deja tú que no se anda, no es vida. Es una vida que no... considero que sea para mí. Yo veo como que las vacas son muy felices, pero no creo poder ser igual. Dice, ah, sí sé de cortes de vacuno, cortes de vaca, de res y de embutido. Ándale. Es palomillo. De, no, el palomillo no es embutido. No, pero es un corte vacuno. Ah, bueno, es eso. Pero también no solamente es el corte, hay que saber prepararlo. Ah, claro, porque luego hay persona que convierte un corte delicioso en una chancla vieja o en un pedazo de llanta y... Y ya no. Ya no es onda. Aunque me... ¿Qué? ¿Me cuenta? Explicarle... Me cuesta, ¿no? Me cuesta trabajo explicarle al carnicero lo que quiero. La carne argentina tiene mucha grasa. Ah, sí. Eres buena. Fogón de Brasil, 15 cortes. Ñom, ñom. Lo que nosotros usamos en México no tiene tanta grasa. Quisieras, no sabes de corte. Más bien te la dan limpia, que es sí. Diferente. Hay que saber pedirla con el marchante. Sí, una cosa, la decirle, venga lo gordo. Y sí, la onda. Carne de vaca siempre viene con grasa y ya, más bien depende del carnicero o el lugar donde estés, donde te la dan ya limpia o te la dan con grasita y si tú la pides con grasita, pues te la dan con grasa. ¿Qué? La calidad de la carne... superior depende de la mezcla marmoleada entre grasa y intramusculo. Claro que sí, y además es una cuestión jugosísima cuando está así bien marmoleadita. No, oh, sí. Oh, por Dios. Y en un asador bien, bien así, caliente, caliente, caliente. Escuchas como. Oh, sí. ¿Qué dice? Ah, ah, ah. Ok. Bueno, y pues ya vámonos a corte musical. Nadie me ha pedido nada, no he hecho pedidos musicales. ¡Hagan pedidos musicales, chicas! Así que vámonos con bloque musical. Y pues en lo que ustedes hacen sus pedidos musicales, vamos a poner un poquito de musiquina por acá guardada. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, regresamos, no se vayan. Seguimos en Anime Anímate hablando de comida. 最新級予報料理ができる男はメタルンだ。それで掃除も完璧、洗濯も完璧、アイロンもお裁縫も、 おい消臭とタコワザ 自治会にも出てるんだぜ。ロキン術付きアイパーフェクト。なのになんで手に評価 だらけ、全ては我が君の、 全ては俺のニート生活のために。 可愛い方だろ、 残念、 綺麗な髪質だろ、 白髪、 数字選択任せろ、 オーカル 噛める声より年の声だろ。 ガタガタ言わずに歌ってんだ。 はいはいはいはい、 ケモケモケモケモケモケ、おさみさめさん、みなさまらっしゃい、人痘者ピンチョーター、タリラタリラリラダンスダンスダンス、ケボケボケボケボケボケ、コクリコクリバーニハー、ハンジャーハー一生ハー、ググレググレググレレレレレレレレラ ー、ミーア ーオーシャーハ ー、ディスト ウェイウェイ ダンスダンスダンス、 1体3体なんでもってまともなやつが一人もいないんだ。 好きな人とは24時間一緒にいなきゃでしょ。 やっぱり男は働いたら負けかなと思ってる。 手作りの自慢飯、なぜにボロ負けよカップ麺、yeah! そんなことより私の愛の行方は どうな の。 いらないよ、 酒だ女だ博打だわっしょい、 バカ犬にアホだぬき、 踊るアホに見るアホ、 同じアホなら踊らにゃ そんそん、ケモケモケモケモケモケ、おさみさめさん、みなさまらっしゃい、人痘者ピンチョーター、タリラタリラリラダンスダンスダンス、ケモケモケモケモケモケ、コクリコクリバーニハー、一生ハー、ググレググレググレレレレレレレレラ ー、ケモケモケモ、あケモケモケ、 働かずに生きたいな、ケモケモケモケモケモケ、おさみさめさん、みなさまらっしゃい、人痘者ピンチョーター、タリラタリラリラダンスダンスダンス、ケモケモケモケモケモケ、コクリコクリバーニハー、ハンジャーハー一生ハー、ググレググレググレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ

gato incluido. Y con gato incluido, ronronea para el público. ¿No? No. Solo está aquí. Me jala para ti. Sí. Dice que subas a instalar el chatango. ¿Qué? Instalé el chatango. ¿Cuánto tiempo? Ah, pero está saludando. Instaló el chatango. ¿Cuánto tiempo? Ah, ¿hace cuánto? No. Saluditos a Saitama Senpai, que ya llegó. Paco Julián, que dice que Oma llegó, estaba durmiendo, pero coloqué la alarma para el programa. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Oh, me siento un poco culpable por eso. ¿Por qué ya nos vamos? No, todavía no. Pero, ¡hola, baboso! Eso fue el gato. ¿Cuál es el tema comida? El día de hoy es comida. Queremos saber qué comida les gustan, cuál es su comida favorita, cuál es su postre favorito, qué animal es su favorito, si qué res, puerco, pollo, pescado, jabalí, venado, paisán. No sé, cuyo, ahí también dijeron cuyo. Lo siento, ¿qué? Ah, buitre lo mismo. No, nadie nos opilotea. Oh. Oh, triste. Me dio hambre, ayer hice pollo a la naranja. Iba por uno o dos tacos, perfecto. Ñam, ñam. Pato al orange. No, ese es pollo al orange. Pato al orange. Gancito y tu Fanta de la otra. No manches, dieta. ¿No? Es la opción de los que no sabemos cocinar. ¿Cuál es mi comida favorita? No, a mí no me gusta el espagueti. No sé. No tienes comida favorita. Es que creo que... Oh, no sé, tengo muchas comidas favoritas. Me gusta mucho comida. ¿Dice qué? En mi trabajo prohibieron meter animales muertos a las instalaciones, nos quieren hacer vegetarianos. Triste situación. Pero eso es en México, ¿no? Si vas a ser mexicano, de Guadalajara. Creo. Es igual, triste situación. Y creo, según yo, eso está dentro de la discriminación. No te pueden discriminar por comer carne. No, así es. Entonces, ¿puedes denunciar a tu trabajo por discriminación y...? No, pero él está diciendo que no los dejan meter animales. De comida, como por eso, si trabajas por ejemplo en un laboratorio de farmacéuticos, pues no te van a dejar. Y no es discriminación, es seguridad. Pero si puede llevar sus topercitos con comida, como cualquier godín. Pues es probable. No. Que te me haces un vato tranquilo que debe hacer. ¿En qué momento te quedan las personas son moralistas? No sé a quién le habla. Hizo otro. Otro. ¿Perfil? Otro perfil y no sé a quién le puso el vato serio. ¿Quién es el vato serio? ¿Quién es el vato serio? Yo no sé quién es el vato serio. Tacos en Quiroga en Michoacán, ¿no es como lo de todos los días? Unas enchiladas verdes. No. A Saitama. Ah, Saitama. ¡Ah, por eso! ¡Con gancho! Con ganchos. Sí, yo ya asustada. Fue rico y relajante como comer unas guacamayas. ¿Se comen las guacamayas? ¿Por qué se comen las guacamayas? No, así se llaman. Son un tipo de torta con chicharrón. Son buenas. Uy, qué pinche susto me acaba de meter. Pues yo sí pensé que había comido guacamayas, guacamayas de esas que hablan y hacen cry y así. Como las de Río. Como las de Río, ya lo iba a regañar y a golpear y a pegarle y... Bueno, no sé, esas son las guacamayas que yo conozco, que se comen. Pero igual y sí se pueden comer, pueden saber a pollo. No sé. Yo soy la... Sí, yo soy la locutora diversión. Yay. ¿Qué más? ¿Qué? Por acá suena el tilín, tilín del Facebook acá. Dice, comida favorita milanesa a la napolitana. Dice Facu, asado, postre, gelatina, flan de dulce de leche, animal favorito los gatos. Otras, ok, ¿qué pedo? Nadie me preguntó el animal. No, sí. No, refería, no, no, no. Me refería a la comida, a la carne, sí, del animal. ¿Qué animal favorito para comer? Para comer, sí, animal favorito para comer. Res, puerco, pollo, pescado, gato. Bueno, también hay gatos, hay personas que comen gatos, pero... Perro. Pero hablamos de animal para comer, no de animal favorito para tener o para cuidar. Dice que otras dos... Pizza y empanadas, oh... Aquí nos llegó publicidad de para empanadas, para pedir empanadas. ¡Toy! Son de las argentinas y esas que andan por allí. No sé, son de la nueva plaza y son de choriqueso y de... Mm. Cosas raras. No suena mal. Las empanadas siempre son buenas. Cuando son empanadas, no quesadillas disfrazadas de empanada. ¿Qué? En ciertos lugares le dicen empanadas a las quesadillas. No, ¿es cierto? Sí, en Veracruz. No, pero en Veracruz les dicen de otra forma, ¿no? Bueno, yo conozco gente de Veracruz que les dice empanadas a las quesadillas. No, bueno, ya. Aquí está muy loca, por todos lados. ¡Oh, Johnny! ¡La gente está muy loca! Torta ahogada en Jalisco y los tacos de perro en Colima. No, ah, no. ¿Eran en Guadalajara? En Guadalajara, en los tacos. Bueno, la birria de perro. La birria de perro en Guadalajara. Fue famosa. Y muy famosísima durante muchísimos años. Bebida. Ay, Dios. Bebida favorita. No alcohólica. Bueno, una y una. Una alcohólica y una no alcohólica. Creo que el agua de horchata. ¿Te gusta el agua de horchata? Soy muy fan del agua de horchata, pero cuando está bien preparada y con tuna roja, se vuelve bastante bueno. No lo he probado porque no me has querido llevar a Oaxaca. Ah, ching. Aunque también soy fan del agua de limón. ¿Con chía? Sí. Pero versión alcohólica. Básicamente se resume en un par. El Black Velvet. ¿Y las perlas negras? No. Eso es veneno. Ay, qué aburrido. El Black Velvet y... ¿qué son las cucarachas? Ah, no sé. No. Hay uno que es... esa cosa que más Midori, Malibu y Malibu con tequila. No sé si sí, Malibu y tequila. Okay. Se combinan. ¿El Malibu es ron? Es ron con coco. Ah, es ese. Uh-huh. Es como un ron dulce. Ok. Oh, y unos pastes de pachuca. Oh, sí, de los de esos del minero. Es que es paste minero, ¿no? Sí. Papas. Dice que acá critican porque mis quesadillas no llevan queso. Pues sí, son quesadillas. A ver, ¿qué lleva? ¿Qué dice? Quesadillas, llevan queso. Pero una quesadilla de chicharrón no lleva queso. Una quesadilla de hongos no lleva queso. ¿Cómo no? Puedes pedir las dos con queso. Ah, pero le añades el queso. La pides. Pero son con quesadillas, queso. Son quesadillas. No, por eso, pero también son quesadillas de hongos. ¿Chicha morada? ¿Qué es la chicha morada? ¿Como tuna? Creo que sí. ¿Qué son las chichas? A ver. Chichas, donde me salen chichis. Chicha, aquí está, chicha morada. Ah, no manches, ¿qué es esto? Ah, es... parece una turbo zarzamora. Parece un maíz. Un agua pistosa. No, a ver, se ve chistoso. Nunca he probado eso. No, yo tampoco. ¡Es maíz morado! Sí, es maíz morado. Ah, entonces eso debe ser parecido al tejate. Oye, el tejate también es muy bueno. Yo nunca he probado el tejate porque no me han querido llevar a Oaxaca. No me necesitas ir a Oaxaca. Porque no me han querido llevar a Oaxaca. Ah, sí, sí, tienes razón. Fuera de Oaxaca no existe el tejate. No, ¿qué es el chilcano? De Camu Camu. No, a ese no te lo manejo. Así le dicen a su vecino. Bebida de agua de Jamaica alcohólica, no tengo idea. Se me antojan unas medias de seda. El tequila es buenísimo, pero me pongo... pésimo, ok. ¿Un Jaquelino o un Johnny? Un panito caminador. Un panito caminador. La chicha morada es una bebida de maíz morado, manzana, piña, clavo de olor, canela y algo de vainilla. Es muy buena. Oye, ha de saber bastante intenso, bastante rico, fresco. Que tiene piña y manzana. Y canela. Como un ponche. Pero es algo fresco. ¿Qué? ¿Trolelote? ¿Un elote troll? Un elote troll. Tan, tan, tan. Rum. No, si de eso es morado, parece sangría. Sí, se ve, parece vino tinto eso. No sé, mi bebida favorita no alcohólica, la coca. Ajá, ajá, ajá. Jack Daniels de miel, aún tengo la botella. No soy fan del Jack Daniels con miel. O sea, está buena la campaña. Yo pero... estoy frustrada porque todas las veces en las que hemos querido comprar un Jack Daniels de miel, algo pasa. Puede ser que lleguemos al súper y yo traiga el dinero así como, hoy quiero mi Jack Daniels de miel. Y no hay Jack Daniels de miel. Y cuando no traigo dinero, ay, pero ahí además está en oferta y así de llévatelo. Y no tengo sentido. ¿Qué? ¿Quinoa? La quinoa. Ah, quinoa. No me gusta la quinoa. No estoy seguro. Pero siento que tampoco. Es como chía, como... pero mala onda. No, la quinoa es como... ¿Has de cantar como la sopa de pasta de bolitas, de puntitos? Así, húmeda nada más. No sabe a nada. Ah, creo que sí. Como los chachitos de tapioca. Ajá. ¿Qué? No confundir el trago chilcano con el caldo de chilcano. Madre santísima, están hablando un idioma que no entiendo. ¿Qué es el chilcano? Demonios. Chilcano, ok, aquí dice que es un cóctel tradicional peruano que se prepara con un destilado de licor, un licor más jugo de limón y refresco de soda, ok, agua mineral. Puede ser con gin. Con pisco. Como un mojito vinilo, ¿no? Dice por acá su base, quiero un tlacoyo con tortilla verde. Acá en Guadalajara no conocen muchas cosas. Tortilla azul. Es tortilla azul, no es verde. El maíz es azul. Vivo frustrado por eso en la comida. La chica que de... No sé. Siguen hablando ese idioma que no entiendo. El tequila del pisco, ok. ¿Es el mismo? No, el pisco es más cercano a un ron que al tequila. Y no, no es mexicano. No es mexicano, ¿de dónde es? Porque sí, yo tampoco había escuchado del pisco. Pisco creo que es este... Creo que es colombiano, chileno. Cuando Chile nos deja... emocionados. ¿No? ¿No qué? ¿No qué? Ya nos dejó Facu. Facu. Facu no se durmió. Facu. El pisco es un destilado de uvas. Por ejemplo, hay diversos de acuerdo a la cantidad de uva. Usualmente se usa uva Italia y el mejor es el mosto verde. No, el pisco, o sea, sí se hace de uva, pero ay, que luego eso hiere susceptibilidades. El pisco es como el aguardiente que lo haces con el bagazo de la uva que te quedó después de hacer vino. Hay un paso intermedio y en lugar de aguardiente sacas pisco. Yo por eso dije, es algo más cercano a un ron. Lo destilas una segunda vez y te queda un vodka. O sea, ya son alcoholes muy... pues muy alcohol. Muy, ya empieza a perder propiedades de cualquier otra cosa. Ok. Preparando un café, Difaco. Ok, tú prepárate un café súper cargado para que no te da mal. Dice Subasa, el día 24 haré cena en la casa, como cada año, lo haré intoxicado. Ya compré la botella de sake de durazno. ¡Ay, es verdad! El año pasado también hiciste un algo intoxicado de alcohol. Te la lomo relleno de tocino con y queso con miel. Ok. Lomo relleno de tocino. ¿Qué tipo de queso? Dice Saitama Senpai, caldo de mote. ¿Qué chingas es el mote? El mote, ok. Caldo de mote. ¿Le había puesto caldo de mote? Caldo. Ahí está, caldo de mote. Es como caldo de carne, caldo con... ¿Con un pozole? Es como un pozole, aquí en México se llama un pozole, que es carne de puerco y maíz de ese blanco grandotote, ¿no? Y con algunas verduritas a veces, o caldo, o carne de pollo en lugar de cerdo. ¿No se parece? Tía Veneno y Doña Pelo, ¿qué me pegas? Ok, estamos en el caldo de mote. La sopa seca, la carapulca, ¿qué es la carapulca? ¡Demonios, chicos! Cara... ¿Qué idioma hablan ahí? Carapulcra. ¡Ah! Mira, son como frijoles con carne. ¡Ah! ¿Como chili con carne? Como chili con carne. Bueno, es que aquí en México, o sea, yo me imagino que por cada país decimos como las cosas diferentes. Pero esto sí es como frijoles con carne de puerco o algo así parece. Y luego el suspiro a la limeña. ¿Qué es el suspiro a la limeña? Los picarones, las chocotejas, el turrón de Doña Pepa, mazamora morada, arroz con leche. El único que entendí fue el arroz con leche. ¿El Caribe Cooler es pésimo? Pues hay veces en las que no te toca, no te queda de otro. El chupe de camarones, ok, manda foto, sí, manda foto. El estofado, el seco, el ajiaco. Ah, el seco. Ese ¿qué sí es el seco? Ya, ya se acabó. Es un ron, pero es este, si mal no recuerdo, ese es de Panamá. Ah. Nos echamos un sequito y entonces sacan su botella de seco. Te lo echas. Ya me acordé de esa botella. Sí. La querías guardar y creo que no se pudo. No se pudo. La causa limeña, la papa rellena, el caucao, mondoguito a la italiana, ok. Dice ahí Jara. Jeje, tía Veneno es el apelativo hacia las señoras de base 4, 40 o más, que se compran un carrito sandwichero y ya se encargan de freír las papas, las salchichas, las hamburguesas o el pollito broster. ¿Cómo ven a pelos? Para venderlo al aire libre, bueno, el veneno viene porque usualmente se usa aceite. ¡Ah! El aceite recalentado. Como los tacos de la cochina. Sí, como los tacos de la cochina. ¿Se dice qué? Nada más rico que la cocina de Doña Pela. Ah, pues así, ya entendí. Bueno, vámonos a bloque musical, chicos, vámonos a bloque musical. Y yo regreso, bueno, nosotros regresamos. Yo todavía cuento. No se vayan, seguimos hablando de comida. Mándenme las fotos de sus platillos con nombres bien bizarros que no entiendo. Para saber de qué hablan. Yo regreso, no se vaya. Bueno, nosotros regresamos, no se vaya. Y vamos. し夢中になってじわわ行くとこまで行って背中向け合ってるのに本当はギュッてしたい短すぎるねオレンジ色した夕焼けみたいな優しさを知っているから午後夕焼け月明かりあっという間に過ごせないこの時代いくら走ってもたどり着けない場所を長いこと穴が開くほど見つめた後にはダメって言っても愛されたいのさ弱虫でごめんね強くなるからアンチュータリー

Sí, para cenar. Se supone que no puedes, bueno, que no debes. Entonces lo que haces y otra cosa lo que debes. Se supone que no debes de cenar cosas pesadas. Siempre es bueno cenar algo con ensalada. Por eso de que la lechuga te relaja. ¿Qué? Creo que una cocoa acompañada de un bolillo con queso. Oh. Una cocoa. Un chocolate con. Bueno, es que ya es un queso. Pero Yo quiero mi pan tostado con mermelada. Estoy frustrada, enojada, molesta. Fuimos al súper. Fuimos al súper a comprar una mermelada. Y ya sabes que entras al súper y empiezas a... Ah, que nos falta esto en la casa. Ah, que también te falta esto otro. Ah, y así, ¿no? Entonces terminamos comprando como 20 cosas más la mermelada. Y llegaron 19 cosas. Porque el señor que nos embolsó las cosas se quedó con mi mermelada. Maldito. Qué viejito grosero. Quiero mi mermelada. Ahora hay que comprar otra. ¿Qué más dice? Pan con aguacate, pan con aguacate. Ay, no me gusta el aguacate. No, mejor el tortilla. Tortilla con aguacate, sí. El pan. No hay tal pan. Sí, me lo como. No me gusta el aguacate. A mí no me gusta el aguacate. Sabe feo el aguacate. También cenar un buen plato de cereal con leche y banana. No, compramos como 20 cosas y llegaron 19 porque no llegó la mermelada y me tengo todavía un antojo de, bueno, era pan tostado, tengo antojo de pan tostado con mermelada. Pero bueno, nos castigan. Sí. ¿Qué otra cosa? Un buen pozole. ¿Pozole? Sí. Te avientas un plato de pozole y después ya no quieres más que dormir. Ya te mueres. Mermelada de frutilla. De frutilla, era mermelada de frutilla. Era mermelada de frutilla. Sí, ¿verdad? Porque en Argentina le dicen frutilla. Sí. Acá se llama fresa. Sí. No, era mermelada de frutilla. De pito fresas. De pito fresas. Naranja, la mermelada de naranja más cuando tiene cáscara. A mí no me gusta cuando tiene cáscara, pues, que me duele la lengua. Y la de jitomate. No he probado la de jitomate. Poco usual. Y bueno, chicos, ¿qué dice? Mi cena constó de té verde acompañado de galletitas de arroz. Ay, no, nosotros nos empacamos unos tacos de suadero. Postre. Sí, nos dimos muy atascados. Y mucha coca. Con hielo. Con hielo. Los hielos me los comí yo. Y bueno, ahora sí, ya nos vamos porque... Ya está sueñito. Porque ya está sueñito y mañana me tengo que levantar temprano. Y él se levanta más temprano. Ajá, porque me tiene que despertar. Entonces, pues esto ha sido todo por nuestra parte. Yo seré Uma-chan. Y de este lado... Soy yo. Wikimogo o Mugukan. Así que bueno, nos escuchamos el día lunes, si es que todo sale bien. Ok, ¿qué pasó? Y bueno, pues ahora sí, vámonos. Cuídense mucho, empezamos el fin de semana, así que diviértanse, pásenselo relax. No, Nicocha. ¿Nicocha qué? Nico. Vamos a poner Nico. Y ahora sí. Pues, chao, cuídense mucho. Bye. Mátane, Minasan. Nico. Snake! Ow!